David, con Ojel, Uchibetik, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta actividad que, como Tania claramente lo ha dicho, intenta ser un primer ejercicio de esta naturaleza en Guatemala, con el único objetivo de que es necesario colocar sobre la mesa este debate de una manera responsable, de una manera profunda, y esa es, en suma, nuestro interés. Nos ha pedido al CPO hacer abordar esta temática sobre la actual representación y administración político-territorial como fuente de corrupción e impunidad. En ese sentido, decir que se aborda este tema de la representación territorial en el país en la lógica de la impostergable tarea de construir un nuevo Estado. En este sentido, colocar algunos de sus elementos y características bajo el lente de dos microscopios, que figuradamente podemos decir de corrupción y de impunidad, que aunque para decir verdad no necesitan estos males ni de microscopios ni de telescopios. Pero abordarlo de esta manera, sin duda, es un gran acierto. En ese sentido, parto de que la corrupción no es solo tomar dinero público. Corrupción también es la conducta del alcalde que, en el mejor de los casos, privilegia a sus votantes con minúsculos y errados proyectos que no responden a un sentido de desarrollo integral, excluyendo a las demás personas a quienes no considera sus representantes, sino sus opositores, sus enemigos. O la conducta omisiva frente a la obligación de consultar al pueblo previo a tomar decisiones trascendentales. O la conducta de hacer poco o nada, o dejar hacer frente a la responsabilidad asumida o atinente al cargo. Pero sí cobra, pero sí usa dinero como gastos de representación, pero sí usa vehículos del Estado. Corrupción es la conducta del diputado que llega cuando quiere, pero no falta el día que hay que cobrar, el día de la paga. O que no llega o se sale del hemiciclo para no votar o maniobrar para votar. También es corrupción la conducta del diputado que solo levanta la mano y no asume su responsabilidad. O la conducta que tolera las sinvergüenzadas de sus pares y calla. Corrupción también es el cinismo del beso a la niña, al obrero, al campesino, a la abuela, porque al final es por votos, porque solo cosifica a las personas. En esto hay que recordar a todos los presidentes de este país. Y corrupción también es la práctica del maestro de escuela que llega tarde, que llega un día después, que da clases hasta el jueves y dice que viernes no, porque como dirían los patojos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces no llega. Es corrupción ir a la manifestación convocada por los mercaderes de la educación y de la salud que han corrompido el sindicalismo y la sindicalización porque significa un día de no trabajo. Y también es corrupción la mercantilización de la sabiduría heredada de abuelas y abuelos en forma de bordados y colores de la vestimenta de las mujeres mayas por parte de un instituto de turismo como el Igual. Pero en el día a día, a sus hijos e hijas se les ningunea, se les usa, se les niega la salud, la educación y el desarrollo, etc. Y aquí podemos poner miles y miles de ejemplos. Yo les llamo corrupción, ustedes pueden llamarle como quieran. Lo cierto es que es la realidad que genera el sistema Estado, este Estado, y que nos mata lentamente, que nos expulsa de nuestras tierras y territorios y que nos causa zozobra, cansancio y desesperanza. ¿Y qué decir de la impunidad? La impunidad. Que no solo es ausencia de sanción, sino El problema es la naturalización que se ha hecho de la corrupción. Es impunidad del actual sistema, este sistema, por donde quiera que lo veamos. Y se les ha permitido sin ninguna pena a los representantes administradores político-territoriales. Ya que como la corrupción, impunidad es la prepotencia en el ejercicio de la función pública. Es impunidad constitucionalizar que el idioma español es el idioma oficial e importa... Me quedé con el carajo. Decía que es impunidad tener la soberbia de constitucionalizar que el español es el idioma oficial, decía, y sin importar que más de la mitad de la población, es decir, los pueblos originarios, tenemos un idioma materno diferente. Y entonces, en lo políticamente correcto, y solo porque es políticamente correcto, las políticas públicas se adornan con pertinencia cultural. Y a las comadronas se les registra y se les asigna tareas de limpieza en los centros de salud, o se legisla o se intenta legislar para que reciban una limosna de 3.000 quetzales al año. Es impunidad constitucionalizar que el Poder Judicial tiene la potestad absoluta de juzgar. Y otra vez, importa un carajo que ni siquiera, que no se tenga ni siquiera la capacidad de tener una cobertura nacional. Y que los pueblos resolvemos nuestros conflictos desde tiempos inmemoriales. Y también es impunidad la soberbia de aquel juez que ante la evidencia de una decisión colectiva, consensuada y legítima, la criminalice. Y también es impunidad la criminalización de la demanda social cuando es el propio sistema que nos acorrala. Y es impunidad la argucia de la Corte de Constitucionalidad de manipular el fin del amparo constitucional mediante el concepto de resoluciones atípicas para decir: es innegable que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, pero por seguridad de la inversión no se puede cancelar la licencia, no obstante se reconoce que es ilegal. Es impunidad del sistema educativo que reproduce y fomenta valores ajenos y desprecia valores de nuestra identidad. Es impunidad que el dinero público se invierta preferentemente en la zona de los grandes negocios de la oligarquía feudal que subsiste y la zona maya refleje los mayores índices de desnutrición, muerte materno-infantil y analfabetismo. Que las políticas públicas hayan estimulado el acaparamiento y especulación en el mercado de tierras, o que hayan desprotegido los derechos laborales en el sector público, y que hayan debilitado al sector público de salud, educación o vivienda, o que consientan la contención del salario, la expulsión ilegal de la mano de obra por la tecnificación y acentuación de la microparcelación campesina, y que solo han generado migración a las zonas urbanas y fuera del país. Y también es impunidad que esta zona maya solo importa en tiempos electorales, porque representa en promedio la zona maya, por lo menos el occidente, 58 diputados cada 4 años, y pone presidentes junto con la metrópoli. Y también es impunidad un presidente como el que tenemos, cuando dice que todo está bien. Eso es impunidad. Es impunidad la falsa autonomía que se reconoce a los municipios porque, en la práctica, los gobiernos municipales están subordinados a las finanzas centrales, donde sus operadores especulan con insignificantes cuotas de dinero, pero desarrollan 4 lógicas económicas en los territorios. Un modelo energético transnacional, la extracción minera y petrolera, los monocultivos de exportación y la maquila agrícola y textil. Es impunidad el presupuesto nacional porque responde a una lógica universal y no territorial. Es impunidad el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural porque es excluyente, fomenta la manipulación, el caudillismo y el clientelismo. Es impunidad constitucionalizar un modelo republicano nacional cuando somos una sociedad plurinacional. Es impunidad este sistema que configura tres poderes que pactan corrupción e impunidad. Y convertida en tiranía, se protege y recicla. Y deja en la incertidumbre e ineficacia el valor más importante de la democracia, el poder popular. Por todo esto y más, la actual representación y administración político-territorial es fuente de corrupción e impunidad, y es nuestra obligación moral, ética y revolucionaria erradicarla desde lo más profundo de sus raíces y construir uno nuevo. Y en esa responsabilidad moral y ética y revolucionaria, y con toda responsabilidad, en el CPO, decimos, recurriendo a las energías del abuelo Kaibel Balam, el abuelo de la mirada corta y la mirada larga, el abuelo estratega, nos hemos animado a sistematizar nuestras experiencias con un sentido crítico y autocrítico. Las hemos reflexionado, las hemos confrontado, las hemos debatido, y esa es nuestra intención en esta etapa de la historia, confrontar nuestra propuesta. Lo que hemos intentado es hacer un planteamiento que no es la verdad absoluta, pero es un aporte, y ese es el sentido. Hemos llegado a la conclusión de que, como dicen los hermanos del canto revolucionario, los Guaraguao, que pronto estarán en Guatemala, y no estoy haciendo publicidad, pero estoy invitando a que lleguen, que no basta con rezar, pero tampoco basta mantenerse únicamente en el plano reivindicativo, y lo digo con toda responsabilidad, es decir, mantenerse en el plano reivindicativo es solamente hay que hacer esto y que sean los otros los que hagan. Eso no es responsabilidad. Que no bastan las manifestaciones de donde sacamos la peor parte, muerte, agresión y criminalización. No estoy diciendo que no se hagan. Deben hacerse siempre. Por su valor en sí mismo y porque es una conquista de la humanidad. Hay que manifestar siempre. Lo que estamos diciendo y lo que intento decir es que hay que saber hacerlas, saber cuándo manifestar. Porque deben responder a una estrategia, es decir, por eso tuve la inspiración en Kaibel Balam, el abuelo, estratega, hay que saber cuándo hacerlas. Que no es inteligente elaborar propuestas de ley, como muchísima gente hemos hecho en este país, y se las vamos a entregar al Congreso a nuestros opresores. Eso no es inteligente. Pero eso nos lleva, a eso nos ha llevado sutilmente el sistema y nos hemos equivocado. Que no es suficiente conformarnos con unas temis, unas codistras, unas fodiguas y cualquier otro espécimen de esta naturaleza. No han servido para nada. En lo más profundo de la reflexión. Que no es responsable organizar y motivar a la gente para que demande derechos y no tomar postura política en tiempos electorales. Por eso y más, nos hemos atrevido a ensayar una propuesta. Una propuesta que no es más que un aporte, como ya lo decía, con la total claridad de que seguramente contiene errores, debilidades y vacíos, pero también firmemente convencidos de que tiene aciertos, porque creemos que otra historia es posible, que otro Estado es posible. En ese sentido, nuestra propuesta recoge un querer. Es una pregunta tan elemental que a veces la olvidamos. ¿Qué queremos? Si no sabemos qué queremos, seguramente en el camino nos perdemos permanentemente. Y en ese sentido, el CPO estamos planteando que, basados en la realidad científica y la coherencia política, estamos diciendo que queremos un Estado plurinacional. Creemos que ese debe ser el referente, que no hay democracia más plena en una sociedad plural que una democracia plurinacional, que es la estrella que debe colocarte en el firmamento. Es decir, no puede concebirse la democracia plenamente sino parte de la plurinacional y la pluralidad en todos los sentidos. Estamos convencidos en el CPO que es posible, y que solo es posible si es resultado y consenso de los cuatro pueblos que coexistimos en esta Guatemala. Por eso, insisto, nuestra propuesta, nuestra reflexión, es solo un aporte. Creemos que la estrategia para construir el Estado plurinacional de Guatemala se debe anclar en tres pilares. Uno, el sujeto político, cada uno de los cuatro pueblos desde su identidad colectiva. El otro pilar, un proyecto político. ¿Qué queremos? Y seguramente con el matiz de que debe ser programático. Convencidos plenamente que avanzar hacia la transformación de un sistema implica necesariamente desmontar una vieja maquinaria de Estado burgués. Y eso no se hace en tres cuentazos. Ya seguramente vamos a escuchar a Jorge con la experiencia de Bolivia, pero creemos nosotros que no es posible si no está definido y no trabajamos en la construcción del sujeto político. Que no es posible tampoco si no tenemos un proyecto político. Y el tercer pilar, un instrumento político suficientemente fuerte, cuya composición debe reflejar el concepto del Estado que queremos, capaz de restablecer y controlar el ejercicio de la función pública por sí misma. Sujeto político sin los otros pilares es como la semilla sin la tierra. Sería energía en modo cero que frente a las agresiones no subsistiría. Un proyecto político sin sujeto político es un contrasentido. Y un instrumento político sin los otros dos pilares es la reproducción de la vieja política. Es solo tener un partido por tener un partido. Solo tiene sentido en nuestra propuesta. En ese sentido, debemos articularnos como pueblos y hacer alianzas entre pueblos. Ese es el sujeto político. Debemos desarrollar el proyecto político de manera programática. En ese sentido, creemos que hay que sentar las bases y activar mecanismos concretos para hacer posible una Asamblea Nacional Constituyente que posibilite una de naturaleza plurinacional. Este escenario debe sentar las bases del nuevo Estado, el Estado plurinacional. El resultado de esa Asamblea Constituyente con características plurinacionales debe generar el nuevo pacto político y social, el cual debería contemplar al menos 3 o 4 componentes. Uno, un sistema político plurinacional, cuyos valores fundamentales deben basarse en el principio de libre determinación dentro de la unidad del Estado. La caracterización del Estado como plurinacional debe ser un dogma. La definición de lo colectivo como el fin fundamental del Estado debe ser otro dogma. Y debe erradicar el viejo concepto republicano basado en el individuo, en el cual se ampara la propiedad privada, por ejemplo. La consulta vinculante debe ser otro de los dogmas. O sea, se pregunta no por preguntar, eso es absurdo, como lo han hecho en Guatemala. Pregunto, pero al final decido lo que quiero, eso es absurdo. Un dogma debe ser que la consulta debe ser vinculante y debe estar constitucionalizada. Los bienes naturales deben ser declarados bienes soberanos de los pueblos y administrados por las autoridades del Estado por delegación. El nuevo sistema político debe incorporar los sistemas asamblearios comunitarios y el ejercicio de autoridad debe ser mandato asambleario. La elección de cargos políticos debe incorporar los mecanismos de designación por méritos de servicio a la comunidad. Y la elección debe ser pública. Mientras yo escribía estos párrafos, me preguntaba, ¿y por qué las votaciones son secretas? Si perfectamente pueden ser públicas. Saber a quién elegimos, para luego deducir responsabilidades, exigir cumplimiento de obligaciones. Bueno, es una pregunta. Otro gran apartado es el sistema económico, obviamente. Debe ser plurinacional, que debe erradicar el monopolio y el oligopolio. Que genere riqueza cumpliendo con la responsabilidad transgeneracional. No podemos comernos todo en el momento, hay que pensar en las próximas generaciones. Los bienes estratégicos como el agua, los ríos, los bosques, los minerales, las comunicaciones deben ser asuntos de seguridad nacional y soberanos. Es que es seguridad nacional. Seguridad nacional no es solamente cuidar las fronteras, es garantizar que haya una vida sostenible en un momento determinado. Deben estar bajo el control y dominio del Estado y administrados por el Estado. Su explotación puede ser permitida, a la iniciativa privada, obviamente, siempre y cuando responda a una estrategia de desarrollo integral y soberano. No el falso nacionalismo que se promulga en este país por los que tienen el poder económico, cuando están vendiendo las riquezas de este país en 5 centavos. Es otra cosa la que hay que pensar. Otro apartado que debería tener el nuevo pacto es un sistema que fomente una nueva cultura nacional. Una cultura plurinacional que arranque de raíz el racismo, el colonialismo y el falso nacionalismo. Para ello el sistema educativo debe ser liberador, crítico y autocrítico. Su contenido debe basarse en la cultura propia de los pueblos, historia, identidad, idiomas, cosmovisión, espiritualidad, etc. Los pueblos que cohabitamos Guatemala solo podemos aliarnos si nos reconocemos como tales. Tanto individual como colectivamente. Solo se puede respetar al otro pueblo si se conoce la propia identidad y se reconoce diferente. Entender que el otro es diferente pasa por asumir que también yo soy diferente. Y otro apartado debería ser un sistema que fomente la desmilitarización. Cuando digo que fomente la desmilitarización, no es la ausencia de fuerzas armadas, sino la militarización como la colonización, aquí y en todos lados. El abuso y la violencia, es erradicar el abuso y la violencia como práctica normalizada, que propicie una cultura de paz y tolerancia, que erradique el racismo, como he dicho, que ha dado pie en este país al genocidio. Que hoy, estos días, se discute en un tribunal a puertas cerradas. Porque en la lógica del litigio malicioso, se dice que Ríos Montt no está consciente. Yo espero que sí está consciente, porque sería triste que no sepa lo que pasó o lo que hizo. Ahora bien, y voy terminando, lo complicado, creo yo, es la parte práctica. ¿Cómo hacerlo en este escenario convulso? En este escenario profundamente marcado por la impunidad y la corrupción. En este escenario donde parece que todo se mueve, pero no cambia nada. En este escenario que nos hace ver que se mueven cosas, pero, insisto, no cambia nada. En donde se incentiva que se pida que renuncie Jimmy, el presidente, pero 2 días después, mejor no, o tal vez sí. En nuestra opinión, entonces, como CPO, creemos que hay 2 caminos. Y no es porque Jimmy sea corrupto o ladrón, o 107 diputados suscribieron el pacto de corruptos, o que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a proteger a los diputados corruptos. No, no es por eso. Creemos que hay 2 caminos. Uno, hay que decirlo claramente, podría ser la vía violenta, una insurrección. Que la gente se levante y esto se haga un desmadre, dirían los patojos, y ver qué sale de ahí. Y la otra es la vía institucional, el sistema creado. La primera, ni pensarlo. Creemos que la segunda es la viable, la posible, y pasa por la participación política en el próximo proceso electoral. Así de claro. Y que debe derivar en una fuerza significativa de diputados y diputadas al Congreso de la República, cuyo mandato debe ser la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con componentes plurinacionales. Aquí es la importancia del tercer pilar que mencionaba. No basta con saber quiénes somos y tener una identidad colectiva profundamente definida. Solo eso, ¿para qué? Y además es sostenible. Porque aquí quiero cuestionar que hay unos planteamientos, y quiero picar el debate, que hay unos planteamientos que se dicen en cuanto a que sí hay que transformar el sistema, pero fuera del sistema. Yo hasta ahora no lo he entendido. Que los pueblos indígenas en algunos lugares tenemos autonomía y ejercemos nuestras formas de gobierno y estamos ahí, y yo me lo pregunto, porque cuando el Estado quiere imponer, impone a la fuerza, y llega y se impone, y no hay quien lo pare. Por eso, sí, insisto, hay sujeto político, no sabemos a dónde queremos ir como proyecto político, y no tenemos cómo materializarlo. Es una cuestión que no tiene mucho sentido en nuestra consideración. Y entonces, la propuesta es la construcción del nuevo Estado. El CPO cree en eso, cree que es posible. Y está convencido que solo es posible si nos lo creemos. Yo quiero compartir mi convicción de que muchas de las cosas que a veces ocurren aquí es porque este tipo de cuestiones a veces no terminamos de creerlo. Creemos muy sofisticadamente que no se puede, y sí se puede. Y creo que se puede si identificamos 1 o 2 puntos de coincidencia y trabajamos en torno a ellos. Si parqueamos las diferencias y las divisiones en las que nos han sumido. Si el protagonismo personal lo convertimos en sumar, sumar y sumar. Si dejamos de mirar en el igual, en los compañeros y compañeras que están del mismo lado, como el enemigo. El enemigo es otro, tiene nombres y apellidos, y no es entre la mayoría. Eso es importante. En este sentido, en nombre del CPO quiero reiterar que mis palabras sintetizan el sentir y pensar de muchos hombres y mujeres de los pueblos, y que son una síntesis de un aporte a la reflexión, al debate y a la acción. Lamentamos como CPO, y lo digo públicamente, porque hicimos nuestro mejor esfuerzo, de dos actores, de dos organizaciones que entendemos que están discutiendo el tema de la plurinacionalidad. Hicimos formalmente todos los procedimientos como CPO para que participaran en este debate, no solo hoy, sino en Quetzaltenango, pues y lamentablemente unas horas antes mandan avisar que, pues creo que se murió un chucho y no venía. Es decir, estoy hablando de Codeca y también invitamos en su momento a Joaquín Kiej, pero no quisieron estar. Entonces, hacemos un llamado a cambiar nuestra historia. Estamos plenamente convencidos de que otra historia es posible y nos la merecemos. Muchísimas gracias.